quiero verme así. Cada vez que pienso en ti se confunden, se me nublan mis sentidos. Te mira el mundo al caminar, yo me derrito al verte andar. Quiero compartir contigo este camino. Arrópame con tu corazón, que cubra mis sueños con tu calor. Dime lo que por decir, tantas ganas de vivir, pero solo tu calor puede salvarme. Y cuando te sientas sola al dormir, quiero que quieras más de mí, aunque puedo, ya no quiero controlarme. Arrópame con tu corazón, cubra mis sueños con tu calor. Dime lo que gritar, voy a robar, nada te despido para que estas lágrimas. Tengo ganas de soñar con toda la intensidad. Siento cuando te acercas y estás conmigo.